Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán contra ella. La iglesia se edifica sobre Pedro, sobre el espíritu de Pedro. La iglesia no se edifica sobre un hombre. No hay muchas cabezas en la iglesia. No hay muchos Pedros. Hay muchos papas, muchos hombres que son elegidos como papas, pero hay un solo Pedro. Hay un solo espíritu. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edifico mi iglesia, sobre la roca de la verdad, sobre el espíritu de la verdad, sobre el poder divino que está en cada papa que Dios ha elegido para su iglesia. Dios es el que elige sus papas, no son los hombres. Como hoy día no se cree en el papado, no se cree en el espíritu, la gente no entiende esto. Aunque los hombres se reúnan para elegir en un cónclave a un papa, y aunque son ellos los que los eligen de forma directa, siempre sale el papa que Dios quiere para su iglesia en ese momento. Porque la iglesia es una obra espiritual. La iglesia no es la obra de un conjunto de cardenales o de obispos que se reúnen para decidir a quién ponemos. La iglesia es la obra del Espíritu y esto muy pocos católicos lo comprenden y lo penetran porque les da igual el espíritu. La vida espiritual no consiste en hacer muchas oraciones o muchas penitencias o muchos apostolados o lo que sea. La vida espiritual consiste en seguir al Espíritu y por tanto hacer la oración que el Espíritu quiere, la penitencia que el Espíritu si quiere, el apostolado que el Espíritu quiere. Pues lo mismo la vida eclesial. La vida en la iglesia no consiste en seguir al Papa de turno porque dice esto o dice lo otro, o porque obra esto, porque obra lo otro. La vida en la iglesia consiste en seguir el espíritu de Pedro, que se da primero al Papa y después se da a todos los demás si hay obediencia al Papa y si hay comunión espiritual con el Papa. Tienen que darse estas dos cosas para que el alma tenga vida eclesial, construya la iglesia que Dios quiere y esté en la iglesia como Dios le pide. Estas dos cosas en la práctica nadie las cumple. Nadie sabe obedecer a un papa en el espíritu de Pedro. Y nadie sabe comulgar con el Papa en el espíritu de Pedro. La iglesia no está fundamentada en ningún cardenal, en ningún obispo, en ningún sacerdote, en ningún teólogo, en nadie que tenga inteligencia, en ningún hombre se fundamenta la iglesia. La iglesia se fundamenta en la roca y sobre esta piedra edifico mi iglesia, en la roca de la verdad, en el espíritu de la verdad. Ahí está el fundamento de toda la iglesia. Este espíritu se da a Pedro, que es la cabeza visible de la iglesia, y quien está obedeciendo, quien está en obediencia a esa cabeza visible, recibe el mismo espíritu para edificar la iglesia con Pedro. Y quien no está en obediencia a la cabeza visible de la iglesia, entonces no recibe el espíritu y hace en la iglesia sus ideas humanas, sus obras humanas, está en la iglesia según su interés humano. Y esto es muy común en la iglesia. La gente está en la iglesia por un motivo humano, por su negocio que tiene en su parroquia o por sus ideas, pero la gente no está en la iglesia con el espíritu de Pedro porque no obedece a Pedro ni está en comunión con el Papa de turno. Durante 50 años se ha vivido en la iglesia la frase de turno, la frase que gusta mucho a la gente repetir, porque hoy la gente vive de frases hechas. La jerarquía dice que está en comunión con Pedro, que está en obediencia a Pedro, y después en la práctica son todos unos desobedientes a Pedro, al Papa. La jerarquía vive de frases hechas. Sí, yo obedezco al Papa, yo estoy en comunión con el Papa. Una frase hecha que gusta oír a los católicos. Pablo VI sacó la Humanae Vitae y después la mayoría de los cardenales y obispos no siguieron la Humanae Vitae, desobedecieron al Papa. ¿Cuánta desobediencia a los papas de estos 50 años por parte de la jerarquía y por parte de muchos católicos intelectuales que se lo saben todo, pero que después no saben obedecer a un papa, no saben someterse a un papa, aunque vean lo que vean en la iglesia? Lefebvre, un desobediente al papa, y todos aclaman a Lefebvre, al rebelde, al desobediente. Y todos juzgan al Papa, a la cabeza visible de la Iglesia. Y entonces, ¿cómo esperan levantar la Iglesia si no hay obediencia a su cabeza, ni hay comunión espiritual con la cabeza visible? ¿Qué Iglesia esperan construir todos esos cardenales, obispos y fieles católicos, que les gusta decir la frase esa? Sí, yo obedezco al Papa, yo estoy en comunión con el Papa, pero que después en la práctica hacen lo que les da la gana en la iglesia. ¿Cuántos entre los eclesiásticos, profesores de teología en los seminarios, sacerdotes y laicos, ¿cuántos no acusan abiertamente al pontífice, pero ponen en sordina sus enseñanzas, no leen los documentos de su magisterio escriben y hablan sosteniendo exactamente lo contrario de cuanto él dice, dan vida a iniciativas pastorales y culturales, por ejemplo en el terreno de la bioética o del diálogo ecuménico, en abierta divergencia con cuanto él enseña. Esto lo decía el obispo de Trieste, Monseñor Giampolo Crepaldi, el 20 de mayo de 2010, hablando sobre Benedicto XVI. En relación a los ataques contra el Papa dentro de la Iglesia. ¿Cuántos no acusan abiertamente al pontífice, pero que después en la Iglesia hacen otra cosa, piensan otra cosa de lo que piensa y obra la cabeza visible de la Iglesia? Esto es señal de que no hay espíritu y, por tanto, si no hay espíritu, se está formando, se está levantando una iglesia que no es la de Cristo. Según este obispo, Benedicto XVI ha dado lecciones sobre el Vaticano II a las que muchísimos cardenales católicos se oponen abiertamente, promoviendo formas de contraformación y de sistemático magisterio paralelo, guiados por muchos antipapas. Ha dado lecciones sobre los valores no negociables que muchísimos católicos minimizan o reinterpretan, y esto ocurre también por parte de teólogos y comentaristas famosos cobijados en la prensa católica, además de en la laica. Ha dado lecciones sobre la primacía de la fe apostólica en la lectura sapiencial de los acontecimientos, y muchísimos siguen hablando de primacía de la situación o de la praxis o de los datos de las ciencias humanas. Ha dado lecciones sobre la conciencia o sobre la dictadura del relativismo, pero muchísimos anteponen la democracia o la constitución al evangelio. Benedicto XVI ha explicado cómo leer los textos del Concilio Vaticano II. Y entonces los cardenales, los obispos, la jerarquía toda, los sacerdotes, los fieles católicos, se oponen abiertamente a esa interpretación, promoviendo doctrinas contrarias a lo que hay en el Concilio Vaticano II. Por eso dice este obispo, se da formas de contraformación, de contradoctrina, y se da un nuevo magisterio guiado por antipapas. Reinando Benedicto XVI, estando como papa, gobernando desde Roma la Iglesia Católica, tenía muchos antipapas dentro de la jerarquía. Muchos obispos, muchos cardenales, que en sus diócesis, en sus parroquias, daban una doctrina contraria a la que el Papa enseñaba y actuaban como antipapas. Benedicto XVI ha dado lecciones sobre los valores no negociables y nadie lo ha hecho caso. Nadie le ha obedecido, nadie ha estado en comunión con su espíritu, el espíritu de Pedro en el Papa. Son muy pocos en la Iglesia los que saben obedecer a un Papa y saben estar en comunión espiritual con él. Muy poquitos. Y ahora se cuentan con los dedos de una mano los que obedecen al Papa Benedicto XVI y están en comunión con su espíritu. Se cuentan con los dedos de una mano. Toda la jerarquía oficial, esa jerarquía llamada conservadora, pero que es modernista, está en obediencia y comulgando con un falso papa, con la mente de un hombre y con el espíritu que está en ese hombre, que es el espíritu del falso profeta. Toda la jerarquía, todos los intelectuales católicos, aquellos que se saben la teología, se saben el derecho canónico, todos están obedeciendo la mente de ese hombre y están en comunión espiritual con su espíritu, que es el espíritu del falso profeta. Todos ellos, la jerarquía conservadora y la élite intelectual, está ayudando a Jorge Mario Bergoglio a levantar su iglesia, su nueva iglesia, la iglesia de los hombres, la iglesia de los homosexuales, la iglesia de los ateos, la iglesia de los divorciados, la iglesia de los hombres sin verdad. Y todos ellos se escudan en su discurso teológico para seguir estando obedeciendo a ese hombre y estando en comunión con su espíritu. Todos entienden la verdad de lo que está pasando, pero nadie después obra esa verdad, porque ya no son espirituales, son solamente hombres con una mente que piensa muchas cosas y con una voluntad que ya se pervierte. Porque obedecer la mente de un falso papa y estar en comunión con el espíritu del falso profeta pervierte la inteligencia del hombre y pervierte su voluntad. Al final, todos ellos van a aceptar la nueva doctrina, la nueva fe que va a salir de esa iglesia nueva. No les va a salvar sus muchos conocimientos teológicos y el derecho canónico. Burke, Cafarra, cuánta gente que se sabe la doctrina, que se sabe la verdad, pero que no es espiritual. Cristo levanta la iglesia sobre la roca de la verdad, sobre el espíritu de Pedro que está en el Papa. Cristo no levanta la iglesia sobre el hombre que se llama Papa. La iglesia no tiene muchas cabezas, porque hay muchos papas, muchos hombres que se llaman papas. La iglesia solo tiene una cabeza visible, la de Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edifico mi iglesia. Por eso es tan importante que el fiel católico sepa ver en un papa, sepa discernir en el hombre que se llama papa, que es elegido para papa, el espíritu de Pedro. Y esto los católicos no saben hacerlo. En la práctica no saben hacerlo. Y por eso todo el mundo, cuando salió Jorge Mario Bergoglio en el balcón del Vaticano, todo el mundo lo tiene como papa, porque nadie sabe ver el espíritu, qué espíritu tiene una jerarquía. Nadie sabe discernir espíritus. Para discernir espíritus, primero el hombre tiene que aprender a discernir pensamientos humanos. Y como la gente es perezosa para pensar, como la gente vive de frases hechas, de frases bonitas, entonces a la gente se la engaña muy fácilmente, y a los católicos se les engaña muy fácilmente. Esta vida es una lucha espiritual y la vida en la iglesia es una lucha espiritual. Si te acomodas a lo que te dice la jerarquía, el sacerdote, el obispo que está en tu parroquia, entonces no eres de la iglesia católica. Porque en la iglesia no se obedece la mente de ninguna jerarquía, la mente humana. En la iglesia se obedece la verdad. Sobre esta piedra, la roca de la verdad, edifico mi iglesia. Si el obispo, el sacerdote que está en tu parroquia, no te enseña la verdad como es, no te da una homilía en que te ofrece la verdad como es, si después ese sacerdote no vives en la vida diaria esa verdad que predica, entonces ni tienes que respetar a ese sacerdote, ni tienes que obedecerlo, porque ese sacerdote no es iglesia. No tiene el espíritu de Pedro por no estar en obediencia a la cabeza. Hoy la gente vive del falso respeto a la jerarquía, de la falsa obediencia a la jerarquía, y por eso está toda la élite intelectual en esa falsa disciplina de obediencia al pontífice de turno. Como en la jerarquía hay una disciplina de obediencia a la cabeza de la iglesia, al jefe de la iglesia, pues entonces todo el mundo obedeciendo en esa disciplina de obediencia a la cabeza de la iglesia. Y después nadie hace el esfuerzo por entender si ese hombre tiene el espíritu de Pedro o no tiene el espíritu de Pedro. Los católicos son todos unos perezosos intelectuales. Están amuermados. Están en estado comatoso. Con lo fácil que es ver que ese hombre no es papa, no tiene el espíritu de Pedro. Con lo fácil que es hacer un razonamiento según la palabra de Dios y según el magisterio de la iglesia. Pero los católicos son perezosos para pensar rectamente. No saben pensar, no saben lo que es el magisterio de la iglesia, no saben leer las escrituras, no saben nada de nada. Solo saben seguir frases hechas, como ha sido elegido en un cónclave, como ha sido elegido por derecho canónico, entonces ya está. Ahí se acabó toda inteligencia. Qué necios son todos los católicos. Qué estúpidos son todos los católicos. Qué idiotas son todos los católicos. Prefieren su discurso teológico como cafarra que la verdad que fundamenta la Iglesia de Cristo. Esa verdad que cuando la dices en medio de la Iglesia, te quedas solo. Todos te abandonan, porque a nadie le gusta escuchar esa verdad. Qué pocos son los que permanecen en la verdad, los que son fieles a la verdad, los que están en comunión con el espíritu de Pedro. Qué pocos son los que entienden la verdadera situación de la iglesia en este momento.